transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestro primer tema del día, que ni más ni menos tiene que ver con el sur, con Trelew, con el caso de Julián Antillanca, que nos enteramos el lunes, bueno, que condenan a prisión preventiva a 4 de los 5 policías acusados de matar al joven Julián Antillanca. Para los que escuchan por primera vez este caso, les hago un breve resumen porque ya estamos en comunicación telefónica para nuestra primera entrevista. Julián salió a bailar con amigos un 5 de septiembre, allá por el 2010, en Trelew. Nunca volvió, salió del boliche Q. Cuando salió aparecieron estos policías que lo agarraron en la calle, indefenso, solo, ebrio, y no hicieron más que molerlo a palos y después dejar el cuerpo tirado en la vía pública para cuando apareciera una persona que lo vio por allí, argumentaran luego que fue por un coma alcohólico lo que había dado la muerte de Julián. Y bueno, para esto nos estamos comunicando con la abogada Verónica Heredia, que nos va a contar un poco acerca de este segundo juicio que se lleva a cabo en el sur, y que lo último que sabemos es que la justicia, bueno, declaró culpable a 4 de los 5 policías acusados por el homicidio y dictó la prisión preventiva de 3 de esos 4 policías. Tienen unos días para el 30 de julio, se verá a ver realmente de qué los acusan. Así que, Verónica, bienvenida al programa de Familiares y Amigos de Luciano Rúa. Gracias por la comunicación. Y bueno, para que nos aclares un poco si nos equivocamos en algo de lo que dijimos y nos pongas a tono. Bueno, hola, buenas noches. Por ahí te digo que se entrecorta un poco la comunicación, así que avísame si nos escucha bien. Te escuchamos perfecto nosotros a vos. Ah, bien, gracias. Bueno, tal como estabas contando, Julián salió el 5 de septiembre del 2010 a bailar junto con sus amigos y entró la muerte de la peor manera en manos de 4 policías. Esta madrugada a las 6 de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana en Trelew. No es que lo arrojaron en cualquier lado, en la vía pública, lo arrojaron, arrojaron el cuerpo de Julián a media cuadra de una familia, estas famosas familias con hechos delictivos que solamente la policía tiene ya con prontuario. Entonces, para las 9 de la mañana ya tenían preparado el pedido de allanamiento a la casa de esta familia, por eso no es cualquier lugar donde arrojaron el cuerpo de Julián. Vale la aclaración, y me hace acordar también al caso de Laura Iglesias, que llamábamos la semana pasada. Exactamente. Justamente es lo que en este segundo juicio se pudo demostrar, es esta construcción de hechos delictivos que hace la propia policía, va armando ya sus estrategias para tirarle un muerto así descaradamente a determinadas personas. Entonces después la policía dice, bueno, nosotros ya tenemos un caso resuelto construido por ellos mismos, y que por ahí cuando va la justicia no se puede sostener. Algunas veces que también denunciamos esta complicidad judicial, sostienen estas investigaciones policiales, y otras veces, como en este caso, no se pudo sostener. Así es. ¿Y qué pasa en el primer juicio? ¿Por qué se llega a un segundo juicio sobre este caso? Bueno, se llega a un segundo juicio por la lucha y la constancia del padre de Julián, César Antillanca, de la madre Sandra Solosa, de la hermana de Julián, Ayelén, que de forma organizada, con una comisión que se constituyó en la ciudad de Trelew contra la impunidad, que a partir del caso de Julián se organizaron y van acompañando a las víctimas que continúan todos los días en manos de policías, chicos que desaparecen, que aparecen torturados en las comisarías. Está el caso de Almonacid, que es el chico violado en una comisaría, que se produjo un meses después justamente de la absolución de los policías, en este caso fueron condenados. Uh-huh. Tengo una pregunta. Lo que tenemos es que fueron declarados, ahora en este segundo juicio, culpables por homicidio agravado. Esta sentencia no es firme todavía, ¿no? No, bueno, para que una sentencia quede firme, en realidad tiene que ser rechazado, diríamos, el último recurso ante la Corte Suprema de Justicia, o no haberlo presentado, ¿no? Bien. Pero sí, para todas las impugnaciones, recién una sentencia adquiere firmeza, pasa por autoridad de cosa juzgada, nosotros decimos cuando la Corte Suprema nos rechaza el recurso extraordinario, recién en ese momento. Pero lo cierto es que lo que está faltando ahora, que del 30 de julio ahora se pasó para este viernes, que es la cesura de juicio. En la provincia de Chubut, el juicio se divide en 2 etapas. La primera, que se determina que existió el hecho, quiénes son los responsables y la calificación legal. Bien. Y la segunda parte es para determinar el monto de la pena. Las penas, claro. En este caso, como 3 de estas personas han sido encontradas culpables, responsables penalmente por el delito previsto en el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, la única pena prevista para este delito es la prisión perpetua. Claro, exactamente. Así que bueno, tres de estas personas, en todo caso se discutirán algunas otras cuestiones del lugar donde se va a cumplir la pena y estas cuestiones, pero la pena solamente es posible en esta. Estamos hablando de Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba, ¿es así? Sí, perfecto. Bien. Y después Sandoval, que era el comisario de la comisaría cuarta de ese día, fue condenado por encubrimiento. Bien. La pena de este último, el comisario Sandoval, queda así por encubrimiento también, ¿es fija? Claro, esta sí es una pena que se va a fijar porque es una pena que como mínimo tiene 3 años y por eso no se le dio la prisión preventiva, porque es una pena que puede ser cumplida de manera condicional, puede ser una condena condicional. Más allá de que ya estaba condenado por el caso de los hermanos Sabayay, que son los chicos que fueron brutalmente golpeados esa misma noche. Sí, los hermanos Sabayay fueron asesinados posteriormente, ¿no es cierto? Sí, fueron asesinados de una manera... Bueno, para el caso de Abayay, la persona que se presentó y dijo yo fui, fue condenado a 27 años de prisión. Claro, los autores, por llamarlos intelectuales, no se sabe todavía. Claro, sí, eso, y tampoco, va a tener que existir nuevamente una insistencia, una lucha organizada por parte de los familiares y de la sociedad para que realmente alguna vez sepamos quiénes decidieron matar a los hermanos Abasal. Una última pregunta, o dos, en realidad, pero van juntas. Por un lado, ¿cómo acompañó el pueblo de Trelew, no solamente este segundo juicio, sino el fallo de absolución del primero, cómo recibió y cómo acompañó? Y por otro, si algún responsable político de la provincia de Chubut se acercó a la familia en algún momento, tanto en el primer como en el segundo juicio. Bueno, a partir de la absolución en el año 2012, de esas cuatro personas, es que se empezó a organizar la gente. Bueno, el padre ya venía teniendo una actividad convocando, ¿no?, y tratando de organizar no solamente el caso de Julián, sino de otros casos. Y ahora en este momento, bueno, el lunes, cuando conocimos la sentencia, sentimos todos, nos abrazamos un poco de justicia, de alivio, para seguir luchando todos los días, ¿no? Porque nosotros sabemos que esta es una sentencia que es de primera instancia y todavía tiene un largo camino para sostener, así que hay que seguir trabajando todos los días. Y después, bueno, las autoridades, en su momento, en el 2010, el gobernador de la provincia de Chubut era Das Neves, que se comprometió a investigar, igual que luego el otro gobernador, que es el actual, que es Bussi. Bueno, obviamente primero ellos dicen, hacen una manifestación, que sí, que van a investigar, pero luego no investigan de ninguna manera, no solamente, o sea, ellos no tienen la obligación de investigar, ellos los que tienen la obligación es de apartar de las fuerzas policiales a las personas que son por lo menos indicadas en primera instancia como responsables de semejante delito. Y no solamente no los apartan, sino que les sigan dando trabajo y los siguen ascendiendo. Estas son responsabilidades políticas directamente y del Poder Ejecutivo. Así es. Y tengo una pregunta que también suele pasar como un modus operando en estas causas de gatillo fácil, de desaparición, de violencia policial, impunidad policial. Las dos testigos clave, ¿no?, Jorgelina Domínguez y Dayana Monsalves, durante este proceso, ¿sufrieron algún tipo de amenazas por parte de la institución policial? Bueno, Dayana y Jorgelina realmente son dos chicas con una valentía increíble, porque ellas continuaron viviendo en la ciudad de Trelew. Claro. Topándose todos los días con estos asesinos. Claro. Obviamente sufrieron persecuciones, humillaciones. El lunes, cuando se conoció la sentencia, que Jorgelina, sí, estaba en la sala de audiencias, quisieron pegarle. Los familiares de los policías. Claro, los familiares de los policías. Pero bueno, es muy emocionante pensar que esa noche Julián les regaló un trago a Dayana y a Jorgelina, que no eran sus amigas, sino que bueno, se las encontró en el boliche, sí. Y a cada una les regaló un trago, y era como un agradecimiento, ¿no?, de lo que luego hicieron por él. Sí, la verdad que sí, que parece un hecho como muy común dentro de un boliche y esa situación, en ese contexto, pero que bueno, hoy lo narrás, lo estás contando, y uno se le sigue poniendo la piel de gallina porque... Sí, sí. Las chicas, como decís vos, dos mujeres muy valientes, siguieron adelante en su firmeza y en su verdad de lo que había sucedido, y son un ejemplo también, ¿no te parece? Sí, sí, porque además esa noche salieron todos y Dayana volvió a buscar a su amigo, que estaba totalmente borracho, que no se podía ni levantar, y entonces ella fue a buscar a su amigo para llevarlo arrastrando hasta su casa. Y es en ese momento en que ella ve cómo le pegan brutalmente a Julián. Y Jorgelina iba con su amiga, caminando, contenta, saliendo del boliche, y ve este horror de que para un móvil policial abren la puerta y arrojan el cuerpo de Julián en la calle, y después sostener durante estos 5 años denunciar a toda la institución policial, porque inclusive una de las preguntas era por qué ella no fue a denunciar, y ella decía, ¿cómo voy a denunciar si es la misma policía? Entonces, este espanto que es ver que la propia policía, que es el Estado, el que te tiene que cuidar, el que te tiene que proteger, exacto, es el que está cometiendo el peor de los delitos. Sí, es bueno, es lamentablemente, como vos decías antes, que quizás pasa a otros lados, sí, por supuesto pasa a otros lados, por supuesto nosotros sabemos de y nos conectamos con vos desde qué lugar estamos hablando por el caso de Luciano, nos pasa un poco siempre cuando hablamos con familiares, abogados o de víctimas, que casi siempre se repiten las mismas escenas, las mismas persecuciones, la misma impunidad judicial, policial, y la valentía de tener que seguir con todo esto, viviendo en el mismo lugar y armándose, pero también me parece, por un lado, que sirve como ejemplo para otros casos de que, bueno, de que se puede y de que se puede seguir en el mismo lugar, y que uno no se tiene que ir y que tiene que denunciar, y que cuantos más seamos y cuanto más se escuche, más posibilidades tenemos de cambiar este sistema. Así sí, que por bueno, supuesto, sí. Te agradecemos mucho la comunicación, la verdad nos aclaraste mucho el panorama, estamos en contacto, estamos siguiendo lo que sucede allí en Trelew, mandamos de tu parte, de nuestra parte y por medio tuyo un abrazo grande a la familia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y otro para vos, gracias. Gracias. Bueno, escuchábamos a Verónica Heredia, abogada de la familia Antillanca. Y nada, visto, bueno, siempre, como decías bien ahí en el cierre de la comunicación, Ceci, siempre tenemos que caer en estos métodos y en estas formas que se repiten, es un modo calcado, ¿no? Los aprietes, el encubrimiento, parece nada, en un momento se genera como una nebulosa, que parece que con cada familia que hablas, sí, te están contando el mismo caso. Tenés que contextualizar quién es. Sí, sí, porque te empezás a, claro, digamos, los hechos se parecen tanto que de tanta información a veces se te confunden los casos, pero nada, es tremendo cómo lo mudes de provincia en provincia, terminan siendo las mismas formas, los mismos métodos, y bueno, como bien decías, por suerte encontrar estos luchadores y luchadoras que eligen enfrentar al sistema, al Estado, como bien decía Verónica, que debería supuestamente protegernos, bueno, los papeles dice protegernos, y bueno, en realidad termina siendo el represor y el asesino de estos pibes. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.